Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. Cuentan los árboles que un día los hombres cantaban. Ayúdame a recordar, y en el misterio lo vamos a encontrar. Pachamamita, ayúdame a recordar, y en el misterio lo vamos a encontrar. Cierra los ojos y mira hacia adentro, siente. Hola, hola, estimadas audiencias de este programa semanal Cuatro Patas. Les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli desde Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. Estamos aquí para ofrecerles un menú auditivo sobre dos temas que esperamos sean de su interés, porque para nosotras y nosotros lo son. Giran en torno a dos conmemoraciones de carácter internacional. La primera corresponde al 2 de febrero, fecha considerada desde 1997 como Día Mundial de los Humedales. Conoceremos más de estos ecosistemas a través de las colaboraciones de Inti Gabriel en la sección literaria Un ojo al gato y otro al garabato, y de la compañera Enid en su sección acostumbrada Amores Perros, quien para apoyarnos a comprender mejor el tema en esta ocasión nos acerca una voz especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero como a quienes integramos este colectivo también nos preocupa lo que ocurre a seres de nuestra propia especie que padecen diferentes formas de violencia, no quisimos dejar pasar la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, cuya fecha está marcada el 6 de febrero, gracias al llamado hecho por la nigeriana Stella Obanzajo en el año 2003 durante una conferencia organizada por el Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niños. A estas alturas de la historia pareciera asunto superado por la humanidad, pero tristemente no es así, de modo que necesitamos seguir hablando de esta y todas las formas de violencia que persisten hasta que sean erradicadas del planeta. Quien compartirá con nosotras y nosotros información sobre este penoso asunto es nuestra querida compañera Prudencia. Sí, Prudencia la Imprudente, a quien nos alegra tener de regreso con su muy particular estilo. Bienvenida de vuelta a esta tu casa y ojalá que tus recesos dejen de ser tan largos, compañera. Necesitamos tus sacudidas de neuronas para ver el mundo de modos distintos. Y ojalá también nos dejen saber sus opiniones sobre los temas que abordamos cada semana. Ustedes, nuestras audiencias, pueden comunicarse a través de Facebook, donde estamos como colectivo Itzcuintli, o de la cuenta de Instagram, colectivo Itzcuintli Oaxaca, pero también nos encuentran vía WhatsApp al 951-401-1430. Ya está lista la primera sección. Tienes la palabra, querida Prudencia. Los perros de Patlón. Check, check, check, check, check, check. Probando, probando, probando. Claro, como el agua. Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho poder compartir con ustedes en este día algunos de mis profundos pensamientos, aunque más bien en este día se trata de una lectura y algunas reflexiones al respecto del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina que se celebra anualmente el 6 de febrero. Así que aquí está de vuelta su amiga Prudencia. Así que empezaré por comentarle que los extractos del texto que leeré a continuación fueron publicados el 4 de marzo del 2020 en la página oficial de la UNICEF, con el título ¿Qué es la mutilación genital femenina? Respuesta a 7 preguntas. Si desean consultarlo completo, diríjanse a la página de unicef.org. ¿Qué es la mutilación genital femenina? La mutilación o ablación genital femenina es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos. La mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y las mujeres. ¿Por qué se practica? En muchos de los países donde la mutilación genital femenina se lleva a cabo, la violencia contra las niñas y las mujeres es socialmente aceptable, y esta práctica constituye una norma social profundamente arraigada en la desigualdad de género. Existen diversas razones por las cuales se practica. Mientras que en algunos casos se considera un rito de transición a la madurez, en otros casos se concibe como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. La mutilación genital femenina se practica en muchas comunidades debido a la creencia de que garantiza el futuro matrimonio de las niñas y el honor de las familias. Algunas de las personas la asocian con creencias religiosas, aunque no existen textos religiosos que obliguen a practicarla. ¿Por qué es peligrosa para las niñas y mujeres? La mutilación genital femenina no ofrece beneficios para la salud y a menudo tiene consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Las complicaciones médicas van desde el dolor intenso hasta las hemorragias prolongadas, infecciones, infertilidad e incluso la muerte. Además, puede aumentar el riesgo de transmisión de VIH. Las mujeres que han sido mutiladas pueden presentar complicaciones al dar a luz, como hemorragias posteriores al parto, muertes fetales y muertes prematuras de sus hijos recién nacidos. Los efectos psicológicos pueden ir desde la pérdida de la confianza de la niña en sus cuidadores hasta la ansiedad y depresión a largo plazo en la vida adulta. Si aspiramos a eliminar esta práctica para el 2030, los progresos para ponerle fin deben ser al menos 10 veces más rápido. ¿Cuál es la prevalencia de la mutilación genital femenina? A pesar de que el número exacto de niñas y mujeres víctimas de la mutilación o ablación genital femenina a nivel mundial sigue siendo desconocida, al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años han sido sometidas a esta práctica. Durante los últimos 30 años se registraron notables progresos hacia su eliminación, en comparación con sus madres y abuelas. Las niñas de numerosos países actualmente corren un riesgo mucho menor de sufrir esta mutilación. Sin embargo, el progreso no es universal ni suficientemente rápido. En algunos países, esta práctica sigue siendo tan común hoy como hace 3 décadas. Más del 90% de las mujeres y las niñas en Guinea y Somalia son sometidas a alguna forma de mutilación o ablación genital. ¿Cómo está evolucionando esta práctica? En muchos países, profesionales de la salud capacitados realizan cada vez más, con más frecuencia, la mutilación genital femenina, contraviniendo el juramento hipocrático de no causar daño. Aproximadamente una de cada 3 niñas adolescentes entre 15 y 19 años se ha visto sometido a esta práctica realizada por personal de los servicios de salud. Asignar un carácter médico a la mutilación genital femenina no lo hace más segura, puesto que de todas maneras extirpa y daña el tejido sano y normal e interfiere con las funciones naturales del organismo de la niña o la mujer. En algunas comunidades que no han eliminado, esta práctica se realiza de forma clandestina, lo que está llevando a que las niñas la padezcan a edades más tempranas en medio del silencio generalizado. Pero la oposición a la mutilación genital femenina está cobrando fuerza. En los países donde se realiza, 7 de cada 10 niñas y mujeres piensan que deben erradicarse estas prácticas. En estos países, la proporción de niñas y mujeres que desean que se le ponga fin a esta práctica se duplicó en el transcurso de los últimos 20 años. Aproximadamente una de cada 3 niñas adolescentes entre 15 y 19 años se ha visto sometida a esta práctica realizada por personal de servicios de salud. Ahora bien, hablemos de la localización de esta práctica que durante generaciones se ha descrito como un ritual de paso. Y esto se ubicaría en África y Oriente Medio, y ha sido justificada, como bien se señala en este extracto de texto, e interpretada desde la designación tercermundista de estos países. Con esto no estoy diciendo que debemos paternalizarla o aceptarla, o incluso considerarla como una práctica buena, sino que desde nuestra geografía, es decir, desde América, deberíamos de ser igualmente críticos de todo aquello que socialmente justificamos o nombramos como tradición, pero que vulnera la integridad de las mujeres, por ejemplo, los matrimonios forzados o el tabú al divorcio, la politización de enfermedades de transmisión sexual, en fin, esta lista es demasiado larga. Por último, me gustaría terminar con un fragmento retomado del mensaje del secretario general con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero de la Mutilación Genital Femenina de la ONU, que dice así: "No hay ninguna razón religiosa, de desarrollo o de salud para mutilar a una niña o a una mujer. Aunque algunos argumenten que esta práctica es una tradición, debemos recordar que la esclavitud, los llamados crímenes de honor y otras prácticas inhumanas se han defendido con el mismo argumento débil. El hecho de que una práctica perjudicial haya existido durante mucho tiempo no justifica que se continúe. Todas las tradiciones que degradan, deshumanizan y lesionan son violaciones de los derechos humanos que debemos combatir activamente hasta que desaparezcan". Bueno, espero que estos comentarios y este texto te hayan hecho reflexionar conmigo. Nos escuchamos la próxima semana. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran.

Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Prudencia, por ayudarnos a reflexionar sobre este tema que atenta contra la vida, dignidad e integridad física y emocional de tantas mujeres y niñas de distintos continentes. Con nuestras gotas de agua apostamos por la erradicación de todas las formas de violencia hacia cualquier especie. El tema musical que escuchamos es Kishampe, con Rebeca Lane y Sara Kuruchich. Continuamos con el programa. En la siguiente sección conoceremos más acerca de los humedales desde una experiencia cultural latinoamericana. Te escuchamos con atención, Inti. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola Radio Escuchas, les saluda su amigo Inti Gabriel. Agradezco el espacio en este maravilloso programa. Hoy estaré participando en esta sección que lleva por nombre Un ojo al gato y el otro al garabato, donde comparto una lectura de un cuento titulado Secretos del humedal, de la autora Leonor Bravo Velázquez, quien recopila la tradición oral de la comunidad de San Agustín vía Ajomún, Santa Rosa, Ecuador. Acompáñenme a escuchar este cuentito que se desarrolla en algún lugar del humedal, La Tembladera. Secretos del humedal. El cielo se refleja en el humedal y este, con cara de líquida inocencia, parece recién nacido ayer. Mas es viejo, muy viejo, tanto como la tierra que lo rodea. Ha visto muchas cosas y mucha gente ha pescado en sus aguas. Pero calla, la tembladera no cuenta sus secretos. De vez en cuando, corre sus velos de agua y permite ver algo a ese privilegiado que tiene los ojos limpios. ¿Qué guardas dentro de ti?, le pregunta un árbol de fruta de pan. Yo llegué ya tarde para conocer tus secretos. Cuéntame, ¿qué son esas luces que salen de tus tinieblas? ¿Quieres saber un pelícano? ¿A quién pertenece la música que brota de ti? ¿A quién guardas en tu seno? ¿Eres vivienda o sepultura?, averigua un curioso murciélago. La tembladera calla. El viento, su cómplice en el secreto, mueve el agua lentamente, riza pequeñas olas, pero también calla. Los dos sonríen. El siguiente cuento de esta recopilación se llama Sirena de Agua Dulce y dice así. Cuentan los mayores que en la tembladera vive una sirena que guarda un tesoro y tiene encantado el humedal. Muchos la han visto y han conversado con ella. Estas son algunas de las historias que se dicen sobre este personaje. Hace mucho tiempo, la gente se alumbraba con velas. Por la enorme oscuridad que había, las estrellas que se reflejaban en el humedal eran las únicas que iluminaban el paisaje. Jacinto, un joven pescador de la comunidad San José, se disponía como siempre a botar su atarraya cuando vio que algo se movía en el agua y brillaba. Pensó que era un pez y se acercó en silencio para no espantarlo. ¡Qué alegría!, pensó. Parece que esta noche voy a tener más suerte que ayer. Por lo menos no voy a regresar con las manos vacías. La noche anterior, extrañamente, la tembladera se había portado avara, y pese a que estuvo mucho tiempo atarrayando, el humedal no le había dado ningún pescado. Jacinto se acercó y el agua resplandeció aún más. ¿Habrá lluvia de estrellas?, se preguntó. Buscó en el cielo, pero aunque la noche estaba despejada, no encontró nada fuera de lo común. Volvió a mirar el agua y distinguió una figura humana que había aparecido. Sentada en la orilla estaba una joven bellísima que peinaba su larga cabellera rubia con un peine dorado. Ella le sonrió y con una dulce voz le preguntó: «Este peine es de oro. ¿Qué prefieres, a este peine o a mí?». Jacinto volvió a mirar a la bella joven que le sonreía. Su corazón se aceleró. Él estaba solo y le gustaría mucho tener a una mujer tan bonita junto a él. Pero dudó un momento. Pensó en todo lo que podría tener si vendía el peine y tal vez hasta conseguir una mujer más bonita que esa. Pudo más con él su codicia y respondió: «El peine, dame el peine». la sonrisa se borró del rostro de la joven. Su mirada, antes cálida, se endureció y luego tuvo un dejo de tristeza. Jacinto se arrepintió, pero era tarde. La joven se lanzó al agua y desapareció. Jacinto regresó muchas veces al mismo lugar. Recorrió en su barca muchas veces el humedal, pero nunca volvió a encontrarse con la joven. Esto ocurrió en varias ocasiones. Algunos hombres vieron y conversaron con la bella muchacha que vivía en el humedal, a quien todos llamaban Sirena. A veces, antes de que la joven apareciera, surgía del lago un enorme pez dorado que parecía ser su mensajero, pero todos cometían el mismo error. Cuando la joven les preguntaba qué preferían, si el oro o a ella, llevados por la ambición, ellos elegían el oro. Algunos, puestos sobre aviso por otros que ya habían vivido la experiencia de cómo debían responder, estaban preparados para escogerla a ella, pero entonces la sirena aparecía con más piezas de oro y ellos, aturdidos, volvían a cometer el mismo error. Pero un día, un hombre que había sido alertado varias veces por sus vecinos, al encontrarse con la sirena, pese a todas las cosas de oro que ella llevaba, la escogió a ella. La sirena, extrañada pero complacida, salió del agua y lo abrazó. «Ha respondido bien», le dijo con dulce voz. «Desde ahora viviré contigo en tu casa, desencantaré al humedal y te daré un tesoro, con una sola condición». «¿Cuál?», preguntó el hombre con cautela, esperando una petición rara o exagerada. «Hasta que lleguemos a tu casa no debes saludar con nadie, ni con tu madre, aunque salga a tu paso y te salude, ni con tu padre, aunque te lo encuentres por el camino, con nadie». El hombre se puso feliz porque pensó que la condición era muy sencilla de cumplir. Los dos caminaban juntos, se reían y hacían bromas. En eso, de una de las casas salió otro hombre que, sorprendiendo al que iba con la sirena, se le acercó por la espalda y le saludó afectuosamente. Él, sin recordar la promesa que había hecho, también lo saludó. La sirena se alejó unos pasos, su cara reflejó una inmensa tristeza y después de un segundo desapareció. Dicen que a partir de ese día la sirena no volvió a conversar con ningún humano. Algunos cuentan que han visto de lejos su reflejo en el centro del humedal, acompañada de peces dorados. Otros relatan que han escuchado su voz cantando una triste canción y otros dicen que, a lo lejos, en el centro de la poza, se le ve bailar por las noches, pero no ha vuelto a conversar con nadie, ni la han vuelto a ver peinándose a la orilla de la tembladera. Los humedales no solo ofrecen paisajes maravillosos, también, en ocasiones, refugio y hasta un hogar. Por eso escuchemos el siguiente cuento llamado Los que iban de paso, y dice así: La tembladera enamoró a esos que andaban de paso y quedaron prendados con el agua silenciosa y calma del humedal, los grandes árboles, las frutas y la tierra buena para sembrar. Las flores violetas del humedal se sienten acompañadas por la risa de los niños, los cantos de las madres y el paso apresurado de los que van a trabajar. La tembladera ya no está sola, pero pide ser cuidada. Los ojos acostumbrados a suelos duros en que la vida se tardaba en florecer, miraron a sus hijos crecer entre los verdes de sus plantas, los gritos de sus monos, loras y papagayos. El asombro con los lagartos y los pumas, el alimento con los muchos peces del humedal y las frutas que envolvían todo con su perfume y sabor. Iban de paso y se quedaron. Y luego llegaron más, de muchos lados vinieron y se quedaron, y esta tierra acogió a todos. Las flores violetas del humedal se sienten acompañadas por la risa de los niños, los cantos de las madres y el paso apresurado de los que van a trabajar. La tembladera ya no está sola, pero pide ser cuidada. Dicen que la tembladera está encantada y que abajo, en las profundidades de su centro, vive un pueblo. Por eso aquí les va el cuento, La ciudad encantada. Son muchos los que han visto luces y escuchado música salir de la laguna. La señora Maruja sabe mucho de esto porque vive muy cerca de la tembladera y la gente que pasa por su pequeña fonda comparte sus experiencias con ella. Otros han oído tocar campanas y hasta ruido de animales, gallos, caballos, vacas. Aquí se dice de todo. Algunos cuentan que han visto hasta casas y murallas de piedra. Lo que yo sí he oído es la música. A veces es como la de una orquesta bien alegre, y otra es una música medio triste como para enamorados. Luces también he visto, pero no me acerco mucho porque dicen que a las lagunas, cuando les gusta a alguien, se las llevan para adentro. Tal vez esos sean los que viven ahí. Los pescadores son los que más han visto de esa ciudad encantada. A uno se le atascó la atarraya y se lanzó al agua para soltarla. Entonces vio unas escalinatas de piedra que bajaban y bajaban, parecían no tener fin. A un primo mío le pasó lo mismo. Andaba en el medio de la poza cuando la atarraya se le atrancó. La jalaba y no salía. Entonces se tiró a la poza para zafarla y volvió después de un buen rato diciendo que había visto un enorme puente de hierro. Algunos dijeron que si hubiese seguido junto al puente, se habría desencantado la poza. Pero quién sabe, no creo que sea tan fácil. Además, ¿para qué queremos desencantar si así está bien? Otros sí han visto casas que son como de una ciudad antigua de piedra. Tal vez es de los antiguos que vivieron aquí. Un vecino me contó que una vez, cuando tenía 18 años, salió a pescar en una balsa con un amigo. Esa noche la poza había estado bien oscura y solo habían cogido medio saco de negritas. De pronto sonó una canción lindísima. Miraron para todos lados y no supieron de dónde venía. Entonces la balsa empezó a temblar y al ver el agua vieron la ciudad muy abajo. Parecía bellísima porque salían muchas luces. El amigo también la vio. No pudieron distinguir construcciones sino como un bulto que se aclaraba, como un tubo iluminado abajo del cual se veían las luces. La música seguía sonando y se apagó cuando se fue la luz. Dijo que después de eso volvieron a tirar la atarraya y salió llenita de peces. Algunos mayores cuentan que en el centro de la tembladera, por los años 30 y 40, en las noches se escuchaban conversaciones, cantar de gallos, farras, música de piano, voces que avivaban y luces que salían de allá abajo. Un hermano de mi abuela cazaba lagartos. Un día, junto a la vaquería, vio que su hermano había herido a un lagarto y no lo podía sacar porque pesaba mucho. Como él sabía amarrar lagartos bajo el agua, entonces vio adentro de una luz, en una parte de la poza, había como un vacío clarito cubierto de aire. Le dio miedo y nunca más volvió a meterse a cazar lagarto. Dice que de la poza salía una luz que iluminaba y volvía clarito todo. Ahora la gente sigue oyendo un murmullo y todavía ven las luces. Por eso todos dicen que la tembladera está encantada. Y bueno, radio escuchas, el humedal La Tembladera, sitio Ramsar por su importante biodiversidad, ubicado en el cantón Santa Rosa, provincia del Oro, Ecuador, es una reserva de rica tradición oral expresada en diferentes leyendas que hablan de duendes, sirenas, fantasmas, magia y aparecidos. Esta publicación tiene como fin rescatar del olvido estos seres e historias que empiezan a evaporarse, espantados por el ruido que trae el progreso, para que siga siendo el legado de las futuras generaciones. Espero no haberlos aburrido, yo soy Inti Gabriel, deseándoles un bonito día, me despido. Gracias por trasladarnos a bellos y variados paisajes bioculturales, a través de los relatos que seleccionaste para esta emisión, Inti. Vamos a continuar entonces con un poco de música. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. Quien siembre cenizas sagrado tesoro, nuestro litoral. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el rugido de estos humedales. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, después de escuchar a Alejandro Laufan con el tema Humedales, tenemos la última sección del programa. Cedo el micrófono a Enid, quien nos presenta una voz experta en el tema del ecosistema que nos ocupa en el programa de hoy. Amores perros. Onda, querida audiencia que continúa en sintonía y armonía en este programa Cuatro Patas. Hoy, en esta sección titulada Amores Perros, les quiero compartir una charla que tiene que ver con el Día Internacional de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero en todo el mundo. Pero, ¿ustedes saben lo que es un humedal? Si no lo saben o quieren extender más la información acerca de este tipo de ecosistemas que tiene nuestro país, no se muevan de esta onda sonora, porque hoy la doctora Carmen Cepeda Gómez de la Facultad de Ciencias amablemente nos platica sobre la diversidad, importancia y los beneficios que proporcionan los humedales, considerando que la investigación que se desarrolla en estos ecosistemas ofrece múltiples alternativas para su conservación y uso sostenible. Adelante, doctora Carmen, la escuchamos. Hoy vamos a hablar de el valor y la importancia que tienen los humedales. Cerca del 5% del territorio mexicano está cubierto por áreas inundadas denominadas humedales. Estos espacios son los ecosistemas más importantes que tenemos para almacenar agua y para mitigar el cambio climático que estamos enfrentando. Un humedal se puede definir como un ecosistema natural o creado por el hombre que se encuentra inundado. Por lo tanto, el agua es el factor más importante que determina la presencia de estos ambientes, y dependiendo de la presencia de este elemento podemos encontrar humedales permanentes, permanentemente inundados, humedales temporalmente inundados, humedales con agua estancada, con agua corriente. También podemos encontrar humedales que tienen agua salada o agua dulce. En cualquier caso, estos ecosistemas tienen una profundidad baja de agua, tienen poca profundidad y se constituyen como elementos importantes para la vida acuática y para la fauna y la flora que crece en ellos. Hay miles de humedales en el mundo y los podemos encontrar en todos los climas, en todos los continentes, en todas las regiones. Hay algunos que cubren una superficie pequeña de algunos metros, pero otros cubren miles de hectáreas, como los humedales conocidos como el Gran Pantanal, que se encuentran en la región de Bolivia y Paraguay, que son los humedales más extensos que tenemos en el mundo. Todos estos humedales los podemos categorizar en tres grandes grupos: humedales costeros y continentales, que son justamente aquellos que se encuentran en las costas y asociados a los mares. Ahí tenemos los arrecifes de coral, las playas rocosas, los manglares, también ahí podemos encontrar a las lagunas costeras. Otro tipo de humedales son los humedales continentales, y que, como su nombre lo dice, se encuentran en tierras continentales. Aquí tenemos a las lagunas, a los lagos naturales, a los pantanos, a las ciénegas, y también podemos ver en este tipo de humedales aquellos que se asocian a las orillas de los ríos y de los arroyos, que se conocen como humedales de ribera. Estos dos grandes grupos de humedales son humedales naturales: los marinos y los costeros y los continentales son humedales naturales. Pero también tenemos un tipo más de humedales, que son los humedales artificiales o creados por el hombre con alguna finalidad. Estos humedales son, por ejemplo, los bordos, como el que tenemos en la parte de atrás de este espacio, en donde se almacena agua para tener insumos durante la época de siembra. También existen humedales artificiales del tipo de los estanques, las presas, los embalses y algunos arroyos. Existen tres elementos básicos en los humedales: el agua, el suelo saturado de agua y las plantas adaptadas a la inundación. Los organismos que viven en estos espacios deben de estar adaptados para soportar periodos de inundación o de sequía, porque hay algunos humedales que se secan durante alguna época del año. También deben de estar adaptados para vivir en suelos con altas concentraciones de sales o para tolerar temperaturas extremas, porque hay humedales que se congelan durante el invierno. La vegetación que se presenta en estos ecosistemas crea ambientes en los que se pueden encontrar muchos organismos. Entonces, en estos espacios podemos encontrar peces, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, ostras, camarones, algas, corales. Son ambientes extremadamente ricos en organismos. Y todos esos organismos mantienen fuertes relaciones e interacciones unos con otros, lo que permite que estos ecosistemas funcionen. Si estos ecosistemas tienen esta posibilidad de tener múltiples interacciones, serán ecosistemas extremadamente productivos. Por lo tanto, se conocen como supersistemas. Por mucho tiempo se consideró que los humedales eran espacios inútiles y poco productivos, lo que hizo que se convirtieran en áreas agrícolas o en espacios urbanos. Pero nada tiene que ver esto con el verdadero valor que tienen los humedales. Al ser espacios extremadamente productivos, generan una gran cantidad de productos y servicios que el hombre utiliza. A esto se le conoce justamente como bienes y servicios ambientales, y los humedales son los espacios que más servicios ambientales aportan a la humanidad, incluso más que los ecosistemas terrestres. Debido a que los humedales aportan múltiples servicios a la humanidad, se les conoce como almacenes, guarderías, esponjas, riñones del planeta, escudos vivos de los continentes o supermercados biológicos. Esta forma de referirnos a los humedales habla de los servicios que nos aportan. Uno de los servicios más importantes que nos dan los humedales es la provisión y el almacenamiento de agua. Esto lo hacen gracias a que funcionan como grandes esponjas, reteniendo el agua que cae de las lluvias o que se desborda de los ríos. De esta forma impiden que el agua se expanda e inunde áreas alejadas a ellos. Evitan con esto la inundación, pero al mismo tiempo acumulan el agua que el hombre puede utilizar como agua potable. Se calcula que los humedales tienen almacenada el agua suficiente para más del 50% de la población humana. Con esta función, los humedales participan en el ciclo del agua. Al mismo tiempo que almacenan el agua, favorecen que ésta se infiltre al subsuelo y por lo tanto ayudan a que aumenten los mantos freáticos. También lo que hacen es retener sedimentos, retener nutrientes, y si el agua que llega a ellos viene contaminada o tiene algún tipo de desechos, los humedales la filtran. Por eso se les conoce como riñones del planeta. Filtran el agua, colocan de una calidad suficiente para que nosotros la podamos aprovechar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los humedales que se encuentran en las costas, como los arrecifes de coral, los manglares u tal vez otros ecosistemas costeros, estaríamos hablando de humedales que funcionan como escudos para los continentes porque reducen la inundación que generan los ríos cuando se desbordan o los daños que causan las tormentas y los ciclones. Entonces, están participando como escudos vivos, protegiendo las áreas costeras y las áreas continentales. Otro de los servicios importantes que los humedales aportan está la mitigación del cambio climático. ¿Esto cómo lo hacen? Sucede que los humedales tienen una gran cantidad de plantas y algas que a través de la fotosíntesis fijan el dióxido de carbono que se encuentra disperso en la atmósfera. Últimamente hemos emitido, por efecto de las actividades humanas, una gran cantidad de dióxido de carbono y esto ha afectado la temperatura o está afectando la temperatura del clima. Cuando las algas y las plantas que viven en estos ecosistemas lo capturan, lo retienen y disminuyen su daño sobre el calentamiento global. Esto también se intensifica porque en los humedales, cuando los suelos están inundados, el material que se va acumulando en ellos cuando los organismos se mueren, se degrada muy lentamente y al degradarse lentamente, las reservas de carbono o el carbono que ha sido acumulado e incorporado por las plantas se mantienen en estos espacios por mucho tiempo. Por lo tanto, los humedales se consideran como sumideros o reservas de carbono. De la misma forma que los humedales atrapan el dióxido de carbono, también impiden que otros gases como el metano se liberen al ambiente. Funcionando entonces como guarderías de gases de efecto invernadero. Esas guarderías entonces, como mantienen los gases que producen el cambio climático, al mantenerlos, reducen el daño o amortiguan el aumento de la temperatura a nivel global. A los humedales también se les conoce como supermercados biológicos. Y esto es porque tienen una gran cantidad de organismos. Todos estos organismos, estamos pensando de plantas, insectos, mamíferos, una gran cantidad de organismos que están interactuando unos con otros. Estas interacciones hacen que el sistema sea muy productivo. De hecho, los humedales se consideran como los ecosistemas más productivos del planeta, incluso tan productivos como las selvas. La producción de estos ecosistemas hace que haya muchos productos que el humano puede aprovechar. Esos productos pueden ser alimentos como algunos peces, el arroz se cultiva en un humedal, algunos camarones o plantas que son comestibles. Funcionan perfectamente bien como insumos que el hombre aprovecha de manera cotidiana, pero de los humedales también se obtienen muchas materias primas, materias primas para producir algunos tejidos o para la construcción. Además, se obtienen medicinas como el ácido salicílico, que es el precursor de la aspirina y que nosotros utilizamos para que nos baje la fiebre o para disminuir el dolor que tenemos en alguna parte del cuerpo. El ácido salicílico se obtiene de un árbol que se conoce justamente como el sauce blanco, que es un pariente de los árboles que tenemos aquí alrededor. No menos importantes son las funciones que tienen los humedales para aumentar el desarrollo económico. Históricamente, sabemos que los humedales han sido la cuna de muchas civilizaciones. Actualmente, tenemos todavía espacios donde la población depende de estos lugares para sobrevivir. Y si estos humedales son transitables, se permite la navegación y, por lo tanto, ayudan a el desarrollo económico. Cuando nosotros estamos en un humedal, un ambiente como el que tenemos a nuestro alrededor, podemos relajarnos, podemos recrearnos, y hay muchos humedales que funcionan como sitios de recreación y esparcimiento. Como todos los ecosistemas, los humedales también se han perdido y se han degradado, tanto por causas naturales como por amenazas derivadas de la acción humana. De hecho, se calcula que los humedales son los ecosistemas más amenazados del mundo. Se calcula que más de la mitad de ellos se ha perdido. Y se dice que se están perdiendo 3 veces más rápido que los bosques. Si los humedales se pierden, tendremos un efecto en cadena que nos va a modificar la forma en la que vivimos. Gracias por compartir su conocimiento, doctora Carmen Cepeda, y dejarnos divulgarlo en nuestro programa. Y recordemos que para conservar debemos conocer, y no hay mejor forma de celebrar a los humedales que ejerciendo acciones que procuren el cuidado del agua y del medio ambiente. Y ahora que conocemos un poco más acerca de la importancia de los ecosistemas, y en este caso de los humedales, te invito a que participemos en estas acciones clave para su conservación y reconocimiento. Número 1. Desde casa puedes reconocer los múltiples beneficios y las soluciones que la misma naturaleza ofrece. Desde la sombra de los árboles hasta la ventaja de contar con un pozo en nuestra casa. Y también ayuda a hacerse preguntas como: ¿de dónde viene esa agua del pozo? O ¿qué pasaría si no hubiera un árbol para tomar aire a mitad de la jornada? O ¿qué pasaría si el agua del pozo está contaminada? Estas cuestiones ayudan bastante. Recuerden que para ayudar a conservar, primero debemos de manejar información confiable. Y esta, muchas veces, más bien, en su mayoría, la encontramos en libros. Número 2. Reconociendo la importancia de los humedales mediante la evaluación económica. Los llamados servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza deben de estar reconocidos y valorados por personas profesionales que quieran aportar para la conservación de los ecosistemas y, en este caso, para conservar a los humedales. Número 3. En este punto, como ciudadanos y personas profesionales en distintas áreas, que desean aportar su granito de arena a su comunidad, podemos organizarnos para platicar con las autoridades y proponer una agenda ambiental para la comunidad, y así conocer mejor sus problemáticas y darles mejores soluciones. Número 4. Si tú vives cerca de algún humedal, pues no olvides informarte acerca de las problemáticas de tu comunidad, que seguramente tienen que ver claramente de una u otra forma con el medio ambiente. Y a la hora de ejercer tus derechos como ciudadano o ciudadana, recuerda considerar que el cuidado y gestión del medio ambiente es lo más importante, garantizando que las políticas y la toma de decisiones reflejen el valor íntegro de los humedales. Yo soy su compa Enid y nos estamos escuchando. ¡Hasta la próxima! No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. Gracias, Enid, por compartirnos tan valiosa información. Y llegamos así al final del programa. Es hora de despedirnos. A nombre del colectivo Itzcuintli, agradezco a las emisoras que nos brindan el espacio para compartir nuestros sentipensares semanalmente. Gracias, profesor Enrique García, director de Radio Cuilapan, y licenciado Mailo Gómez Aguilar, director de Radio Universidad de Oaxaca. Pero sobre todo gracias a ustedes, amables audiencias, que nos abren sus oídos cada semana. Nos encontramos aquí en la próxima emisión. Hasta pronto. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.